Lo conocí en la taberna, lo vi, le di una copa de vino, me dio 20 a mi mesa y yo le dije 20 conmigo. Subimos a un viejo cuarto los dos y hasta el alma nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco y le di como recuerdo mi anillo. Volveré, volveré, porque te quiero y hasta tu puerto volveré, volveré, volveré, serás mi estrella si tú me esperas, volveré. Ay, váyate, papi. Vuelto por la taberna por mí, preguntan los marineros, se sienta frente a la puerta y allí suspira por